blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta. Y en esta ocasión es un verdadero placer para mí dejárselas ir tranquilamente, de una manera más relajada. En esta ocasión somos solo dos miembros los que van a disfrutar a lo largo de la mayoría del programa. Y eventualmente a lo mejor se vuelve un soliloquio monologuense de... El monólogo. Exactamente. Aquí a mi diestra, no es cierto, a mi siniestra, tengo desde el House of Heroes, en el centro del multiverso, cruzando el Bleed, arriesgando la vida para traerles información, el mismísimo Master Podcaster. Sí, saludos a todos. Como podrán ver, los efectos del Brexit ya se están notando. Tenemos un recorte de personal, pero es para lo que nos alcanza. Exactamente, pero agradecemos a nuestros Patreons el apoyo. Por lo menos podemos seguir nosotros dos. No tiene que ser un maldito monólogo. Obviamente, el Wookiee se integrará un poco más adelante en el programa, espero. Y nuestro carnalito Zico, que por cuestiones, pues ya saben, combatir a Hydra y todo eso, pues tiene que salir a combatir a los neonazis, a los morenazis jaliscienses. ¿Y los Santos fue hasta allá en Salamanca? Totalmente, güey. Pero bueno, y obviamente ya saben, en Happy Harbor está nuestro productor ejecutivo asociado, Rodrigo Díaz. Es correcto, y nuestro productor ejecutivo está desde el mismísimo Hall of Justice. El mismísimo Juan Espíritu. Saludos a todos y agradecimiento a ellos en particular. Exactamente, y obviamente a todos nuestros Patreons. Bueno, rápidamente, para empezar lo que fue la semana... No hay nada espectacular en movimientos, fuera de lo que es Rebirth, de lo que es, si fueran Patreons, como Juan y como Rodrigo, se darían cuenta de todo lo que estuvimos platicando acerca de los conflictos que puede o no traer el nuevo Superman de Rebirth, no del, ya no es ni New 52 ni post-Flashpoint. Pero fuera de eso, no hay nada trascendente. Lo más trascendente en los cómics no viene ni... Probablemente viene una parte de Marvel, que es la cuestión de Now, del que es con el escudo roto y todo eso. A mí hay algo que me llama mucho la atención, están manejando las cartas como en algún momento lo manejaron en Our Worlds at War, de DC Comics, ese horrible evento de verano, con horribles anuales, horrible del Now, que fue lo que ocasionó la gran saga del Obsidian Age, del JLA, y dijo nunca nadie. Hey, pero gracias a eso tuvimos el regreso triunfal de Aquaman. ¿Sí, no? Sí. Sí, y que después lo desterraron porque él fue el que los salvó del espectro de que se los cargara la muca a todos los atlanteanos. Ajá. Se los mandó al pasado y lo corrieron y le hicieron aplicar por haberlos rescatado. Oye, antes de que pasemos esos temas, quisiera retomar un poco de lo que estábamos hablando en el pre-show. Para que estén más informados, pues ahí, si le entran con una lana, lo van a poder ver, ¿verdad? Pero hablábamos un poco acerca de Superman, que ya lo mencionaste ahorita, pero también de la representación del sueño americano en sus dos distintas maneras por la casa editorial. O sea, tienes Marvel, que se encarna por Captain America, que curiosamente el sueño americano se basaba en... si trabajas lo suficiente y le echas suficientes ganas, vas a tener una mejor vida. Pero curiosamente acá fue con esteroides. O sea, no fue tan per se por su noble espíritu, ¿eh? Vamos a ponerlo de una manera romántica, ¿no? No, es que al final del día eran cuestiones de ciencia, netamente ciencia ficción. Ajá. Los pasquines, los tebeos, todo eso eran cosas que la gente estaba muy consciente. No puedo creer, nos jactamos de vivir en una era de conocimiento, de información y todo eso. Y la gente de antes era más inteligente, güey. ¿Por qué? Porque la gente de antes sabía perfectamente bien que Superman era un extraterrestre y podía hacer lo que se le diera la gana porque era un extraterrestre. O no les importaba porque lo hacía. De igual manera, el Captain America, la gente sabía y era consciente de que Captain America no era, no era como Batman, que era la epítome del ser humano. Sino que simplemente era un tipo que por un experimento tiene todo, hace todo lo que puede hacer. Negro el profesionalmente. Exactamente. Pero curiosamente, y ahorita que lo mencionas, es a donde quería llegar. Los dos personajes que, bueno, Superman siempre fue más importante porque fue, de entrada es el padre de todos, dentro del género. El Captain America fue el más representativo, pero tuvo un periodo de hiatus, recordemos, entre la transición de Timely Comics a Marvel Comics propiamente. Hay unos años perdidos. Pero sin embargo, curiosamente, las dos representaciones de lo máximo del sueño americano no eran, uno era inmigrante y el otro era un mejorado. Exactamente, que vendrían siendo Trump, chútate esa, es rápido. No, pero son cosas que de una u otra manera le ponen un poquito de romanticismo y de alegría, y fantasía, ¿no? Que era básicamente para lo que fueron creados los cómics. Eran una forma de escapismo netamente. No para todos esos problemas raros, así como todos ustedes bola de ñoños estúpidos, que toda la vida tienen que estarse ocultando atrás de un cómic porque no se ven en el espejo y se dan asco. Pero era para entretenerse. Al final del día, como siempre lo hemos dicho, ¿por qué son raros? ¿Por qué son caros los cómics del Golden Age? No es por la era en la que fueron escritos o publicados. Fue básicamente por lo raro que es conseguirlos, porque antes sí entendían que era, pues ya lo tengo, la historia no me importa si continúa o no en el otro número, es desechable. Como se han encontrado algunos atascados, ahora sí que con lo que rellenaban las paredes o los sillones, por ejemplo. Exactamente, que era para recubrimiento térmico de las casas, por eso ahí salieron dos Detective Comics 27 en perfecto estado, en mint. Yo me pregunto, y esto nos tocó a nosotros, ahora sí que hijos de los 70s, de los 80s y más, cuestiones como los Capulinitas o ese tipo de revistas que eran desechables, francamente. De repente uno puede, los Videorrisas, yo me acuerdo mucho de esos, y de repente trata de encontrar algunos, sí tendrás en Mercado Libre, pero hay veces que te los venden más por kilo, pero curiosamente están en una situación, no artísticamente, pero sí en rareza, comparables, en cierta medida, no del todo, a esos cómics originales de los 30s y 40s. Lo que pasa es que honestamente era el cómic que te encontrabas en la peluquería. Si lo recuerdo, en algún momento tuve cabello y tenía que ir a la peluquería. O te los encontrabas en el camión, o te los encontrabas en cualquier maldito lugar y le dabas la importancia del lugar en donde te lo encontraste. O sea, ninguna. Yo creo que dos, tres socios. Yo por ahí debo tener un Simón Simonazo. Ah, esos eran buenísimos. Pero era básicamente porque era super cheese, porque era cheese de Simón Simonazo contra Kiss. Entonces ahí era fue el número que me llamó la atención y de una u otra manera por eso lo tengo todavía. Pero si me preguntas, con Doritos en casa de mis abuelos, había con Doritos hasta la pared de enfrente y a la hora de mudanza y cosas por el estilo, se fueron a la moca. Que ahorita que lo mencionas, y esto es una cuestión muy interesante, el objeto tiene el valor que tú le das. Totalmente. Porque yo me acuerdo, yo intercambié una colección de varios condoritos con uno de mis primos y me dio parte de su colección de cómics de los 70s, de antes de que yo naciera, donde tú pude ver, por ejemplo, historias clásicas como donde Daredevil y Doctor Doom cambian cuerpos. ¡Oh, mi Dios! Entonces, y ese es como el 78, 79, si no me falla la memoria. Sí, más o menos. Porque para mí eso era importante, él lo tenía ahí tal cual, juntando polvo, y para mí los condoritos que tenía de esa época, pues no me interesaban. Sí, no, es como el hermano de mi papá, que tiene, él sigue conservando toda su colección de los super sabios. Y cada vez que yo iba a casa de mi abuela de visita, pues obviamente lo último que agarraba, y no era porque él no me dejara agarrarlos, sino era simplemente, no me interesa leer a los super sabios. Sí, odiame, Liz Gantus, no me importa. A mí no me importaban esas, no eran historias que a mí me llaman la atención. A diferencia de ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, llega alguien de visita a mi casa y lo último que permito que toquen es mi colección de cómics. También por el tipo de cambio, el dólar y todo ese tipo. Así como, exactamente. No, por lo que me costó y por la cantidad. Yo creo que es diferente invertirle a un cómic americano, no sé, $4 como estaban previo al Rebirth, ahorita $3 nuevamente, cerrando, redondeando, ¿no? O sea, tres números que ya son $60, viéndonos generosos con la banda y el tipo de cambio, a un cómic que te costaba $5. Porque yo recuerdo cuando eran de Novedades Editores las primeras ediciones de, bueno, de los 80s, de principios de los 80s, que Fantastic Four, Spider-Man, Avengers, Daredevil, Two Gun Kids, todo ese tipo de cosas, te costaban $6. que no era lo que, de con todo eso, no te costaba lo mismo que un cómic americano. No, yo me acuerdo cuando fue el boom del cómic de los noventas, que igual al rato desarrollamos más de ese tema, uh-huh. Es cuando Editorial Beat decide publicar con mejor calidad de impresión, y eran cómics de 15 pesos. Novedades estaba publicando, antes de eso estaban en 1300, porque estaban en los miles, uh-huh. y 1500 pesos tanto El Asombroso Hombre Araña presenta, uh-huh. Dios santo, y el Asombroso Hombre Araña en su momento. Pero nuevamente volvemos al punto de que era papel desechable, material e historias que de repente no... Pues no te interesaba conservarlas, en pocas maneras. Y curiosamente la continuidad se empieza a volver como un punto más crítico cuando se le empieza a dar esa importancia. Yo creo que paradójicamente ya llega, se integra a nosotros desde una galaxia muy, muy lejana. Exactamente, llega gritando de que sí llegué, güey. Yo creo que curiosa y paradójicamente se le empieza a dar importancia a la continuidad con el evento cuyo fin ulterior era eliminar la continuidad. Válgame. Ajá, que es Crisis on Infinite Earths. Ajá. O sea, el propósito de Crisis on Infinite Earths es... Olvídate de todo lo que pasó, güey. No pasó. Uh-huh. Desde aquí para adelante. Y lo que pase, pues disfrútalo. Pero como siempre, la bola de ñoños retane. No, es que a partir de aquí, y es que es post-crisis o pre-crisis. No importa. O sea, si es pre-crisis, hubo una destrucción de cualquier cantidad de universos, del multiverso tal cual. Uh-huh. Ya no importa si lo que le hice o no... Existe o no existió, o existió o no existió, o le sirve a algún personaje, no le sirve. Ya es intrascendente, es intramuscular, dirían nuestros amigos. Ajá. O sea, no me importa si pasó. Y las nuevas historias es precisamente para que no te anclaras en esa etapa, en esa época del tiempo, y dejaras que, en teoría, fluyeran de una manera más orgánica todos los personajes. Un caso muy curioso se dio, por ejemplo, cuando estuvo el run de Batman de Grant Morrison, uh-huh. de Batman con el Batman Rip y todo eso, porque de repente los que se querían ver así más vivos es de, claro, va a meter referencias del Batman de Surenar, o las distintas teorías sobre la muerte y uh-huh. resurrección, etcétera. De repente es de, claro, Grant Morrison usa personajes oscuros, vamos a revisar mi colección de cómics de los 50s o de los 60s, cuando curiosamente esas historias es de, sí, qué chido que saben que está pasando uh-huh. eso, sí, todo es continuidad, pero no se claven. El problema es que yo creo que entre más les dices no se claven, es cuando más se clavan, güey. Y curiosamente DC aprovechó eso para sacar varios TPs con todas esas historias nuevamente. Exactamente. Pero esa es la cosa, la banda se queja. Fíjate, es muy curioso. La banda es de malditos, nos están explotando porque ahora sus formatos son de TPs y todo es hardcover y... Güey, ¿te has dado cuenta que en realidad son historias que no necesitas comprar? No que no debas, ¿no? Porque al final del día es tu varo y ahora sí que es tu gato y te lo revueltas como quieras, ¿no? Pero pero al final del día son historias que no debes comprar. Yo recuerdo, hay dos volúmenes, el Greatest Batman Stories Ever Told. Ninguna historia dentro de esos números, de esas recopilaciones, tiene que ver con la anterior. O sea, son historias autocontenidas, no hay una segunda parte. Y eso tiene que ver también un chorro, y retomando la continuidad o el manejo narrativo que también ha evolucionado, recordemos que, por ejemplo, en series de televisión, uh-huh. antes eran en su mayoría episodios autocontenidos que te los podías ver en distinto orden uh-huh. y no te afectaba tanto. Había algunos que sí te tenían algún efecto, consecuencia que podría notarse, pero lo mismo pasaba precisamente en los cómics. Entonces, ahorita que hablas de esos tres, me acuerdo de historias grandiosas como la de The Laughing Fish, uh-huh. ahí viene. The Laughing Fish es... Pero fíjate, The Laughing Fish también viene en el recopilado de Strange Apparitions. Que curiosamente sí tiene... Si lo quieres ver de esa manera, sí tiene que ver con la historia de Hugo Strange y Rupert Thorne. Ajá. Si no lo quieres ver así, te quieres concentrar en esos dos números de The Laughing Fish, lo puedes ver sin broncas. Si quieres ver que The Laughing Fish inicia un número antes de donde te dicen que está en la... reinterpretación, que es hasta la fecha lo que sigue viendo de Deathshot, uh-huh. ajá, lo puedes hacer. Si no, pues como el ombligo, ahí no sirve para nada, güey. Pero, y ahorita volviendo a eso, hemos tenido ejercicios más recientes de continuidad, tal vez no ejemplos tan de este siglo, uh-huh. pero recordemos qué es lo que pasó con The Killing Joke. O sea, es una historia autocontenida per se, que tuvo más consecuencias de las que debía. Que insistieron en que debía tener más consecuencias. Yo creo que eso sucedió en el momento que nadie volteó y le preguntó a Alan Moore, ¿esto vale, güey? O sea, ¿tienes planeado? ¿O que Alan Moore no se tomó la molestia de voltear y decir eso? Es imaginaria, güey. Esto no tiene por qué estar en continuidad. Porque era básicamente su historia de Batman a la misma onda de Whatever Happened to the Man of Steel, to the Man of Tomorrow. No, esa sí tuvo un... Whatever Happened to the Man of Tomorrow sí tuvo una función importante, porque sí fue encargada, sí. precisamente para cerrar con el Superman antes de Crisis on Infinite Earths. No, estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, en el momento del planteamiento, voy a buscar la entrevista en la cual es básicamente como se lo había planteado a sí mismo Alan Moore. O sea, es una historia básicamente que es lo último que voy a escribir de Batman. La puedes poner en cualquier momento de su carrera, pero no tiene por qué estar ni al final. No, Superman. No, refiriéndome a Killing Joke. Ah, ok. Sí, sí, no sí. Lo especifiqué. Que es lo mismo que Alan Moore no les hizo a sus editores. Exactamente, así que, güey, orden aquí. Pero te digo, entonces, ese es el problema básicamente. Y yo creo, lo que estábamos mencionando, que la gente no ubique que qué onda con Superman. Que el Superman ahorita no es el de New 52, que tampoco es el de Byrne. Ya llegamos a la conclusión de que está el Superman del Stone Age, que es el de Sigley Schuster. El Golden Age, que es el que todo el mundo conoció ya volando, que viene a raíz de las caricaturas de Fleischer y del radio. Ajá. También que está el del Silver Age, que es el de Molten y Swan. Ajá. Qué impresionante. Que es el que termina este Alan Moore. Exactamente, ahí termina. Que no es el de Byrne. Ajá, porque el de Byrne termina... Técnicamente el de Byrne es el que muere. Exactamente, es con la muerte de Superman termina el run de Byrne, el Superman de Byrne. Y el que está ahorita no es tampoco el de la resurrección, no es el eléctrico, bueno, el Blue or Red, sino es el Convergence, o Convergence, como quieran decirlo. Que lo que comentaba Dan de una manera muy interesante, que sí me dejó pensando y meditando. Dios santo. No, dime, Gilberto, no. Está esa franja de tiempo entre lo que es Convergence, previo a Convergence, y al Rebirth. De hecho, hasta Lois and Clark, Superman Lois and Clark, que es cuando se da, cuando ya te empiezan a narrar las historias. Pero esa franja de tiempo es lo que te hace pensar, y debería haceros pensar a ustedes, bola de idiotas, en decir, no es el mismo Superman que mata a Doomsday, que hizo todo el ruido mediático. Es un Superman muy parecido que cruzó por la misma circunstancia, pero no va para allá, güey. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó en el tiempo que estuvo en Convergence. O sea, es ese tiempecito, entre comillas, tiempecito, que estuvo en Convergence, no sabemos qué fue su vida. Que curiosamente todos estaban en Ciudad Gótica. Misteriosamente todos estaban allá encerrados. Y también hay un detalle muy importante. ¿De qué se da la serie de televisión de Lois and Clark por niveles de presupuesto? Se enfocó más en ser una especie de romance con drama, con comedia, con algo de acción, porque no tenían presupuesto para mucho. No. Pero, por ejemplo... Pero tenían a Terry Hatcher y eso era suficiente. Sí, con las gemelas. Uh-huh. Pero en el cómic, precisamente... Son reales y espectaculares. Exactamente. En el que las Olsen y que nada, pero bueno. En el cómic eso le da la pauta al hecho de que no tenía poderes, por lo que se hace del aislamiento de ciudades, nadie tenía poderes, uh-huh, para que precisamente Lois quede embarazada. Sí. Entonces es interesante también por el hecho de que Jonathan White fue concebido en ese periodo, entonces es, bueno, tiene o no tiene que tener poderes porque estaban desactivados. Los tiene porque al final de cuentas tiene la herencia kryptoniana. Sí. Pero nuevamente son de esos huecos que puedes usar ya a nivel narrativo de manera inteligente o bueno, o irte por otro lado, ¿no? Ahora, fíjate que también no es la primera vez que hacen una pérdida de poderes o cambio de poderes de Superman para regresarlo al status quo. Recordemos que cuando Superman muere, cuando regresa... con el traje negro, gran traje, por cierto. Y con el buki, el peinado tipo... No, era un mullet. Era un mullet. Así se le dice en español. Ajá. Eran los 90. Exactamente. Traía el cabello largo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando es lo del Superman Red y Superman Blue... Que esto, cuando se convierte en Clark Kent, es mortal, o sea... Perdía los poderes. Exactamente. Lo aprovechan para cortarle el cabello. Uh-huh. Ahí es donde le cortan el cabello. Entonces, mira qué manera tan chafa de justificar un corte de cabello. Todo fue para regresar a Superman, o sea, no había otra manera. La gente critica mucho que Superman en el Lois and Clark se rasura con un espejo. Uh-huh. Así lo hacía con Byrne. Con una pieza de nave, ¿no? Inclusive de metal. No, con un espejo, ¿no? Él llega una vez Luis. Déjame rasuro. Y en el Silver Age sí era con una parte de su nave. Okay. Y hay unas escenas en donde es con las uñas. Con sus propias uñas se rasura. Ajá. O cuando le cortan el cabello era porque Jimmy Olsen le ponía kriptonita abajo del asiento, sillas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, pero son esas cosas interesantes que te dejan ver qué Superman estamos viendo ahorita en el Rebirth. Un Superman totalmente nuevo. Totalmente nuevo en cuestión de la era. O sea, es el Superman propio del Rebirth. No es el Superman del Golden, del Sun, del Silver. Uh-huh. O sea, no hay ninguno de esos conocidos. ¿Qué poderes va a tener? Los poderes que los escritores consideren pertinentes que debe tener. y qué es lo que les debe importar. Ajá, ¿no? Y por, ahorita que mencionas eso, yo creo que ejemplifica muy bien lo que es la el nombre propiamente de Rebirth, como lo estableció el mismo Jones, porque es no es otra versión nueva, vamos a tomar elementos de los anteriores, entonces toma básicamente el esqueleto de... Ay, parece laboratorio de biología. Sí, sí, sí. Toma el esqueleto de Byrne y de lo que se hizo en la continuidad anterior, pero nuevamente te da suficientes huecos para rellenarlos a conveniencia, que es lo que mencionábamos ahorita. También me llamó la atención cuando hablabas de los cortes de cabello, porque cuando regresó al look normal después de la muerte y la greña larga, fue precisamente para que tuviera la imagen clásica en su 65 aniversario. Exactamente. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención y me parece más importante, creo que es algo con lo que empezamos el programa. Y que está en el... Si fueran Patreons, lo verían, se enterarían. Exactamente. Hay una parte que yo creo que es muy importante que la gente está perdiendo de vista de lo que es Superman y de lo que es Captain America, ¿no? Captain America no es Hydra, no es, maldito nazi, está pervirtiendo los valores y va contra... Es antisemita y bla, bla, bla, toda esa basura. O Superman, que comparte esos elementos semitas, por ser creaciones de judíos al final del día... Pero no es qué poderes tiene, no es si está gritando Hail Hydra, no es eso. Y eso, te insisto, es algo que tú pusiste que es muy interesante, Dan. Lo pusiste también en la página de Facebook, ¿verdad? Estoy en que sí, que es lo que representa, precisamente. Exactamente. Superman, como dijimos, es el ideal del hombre perfecto, superpoderoso, que viene a salvarte, que al final del día era como se veían los americanos durante la depresión, que alguien tenía que llegar a salvarlos. De los terceros injustos. Exactamente. O sea, que tenían que fijarse en el pueblo, porque al final del día, a diferencia de Batman, Superman nunca ha dejado de ser de clase media. Con todo de que Batman le ha poquinado varo, ¿eh? O sea, como ha sangrado a los Wayne Superman sin querer, ¿eh? Le regaló el departamento el día de la boda. Le regaló el departamento, permite que su prima le destruya computadoras, así, todo. Págamela. Con un sueldo de reportero maldito mediocre, lo que debería estar pensando antes de venir a crearme destrozos aquí en la cueva, güey. Pero, o sea, Superman es eso, es la clase media, es la clase trabajadora, la que tiene un empleo, se dedica al empleo y trata de hacer algo más por la sociedad. Para mí esa es la interpretación de Superman. No los poderes, no que si es de otro planeta. A lo mejor es de otro planeta porque está muy irreal, güey. Nadie progresa así. Exactamente. No, y como tú lo mencionas, la base también sirve como parte de dónde es Estados Unidos. Muchos inmigrantes. Al final del día es otra vertiente que puedes ver ahí. Es el Ultimate Alien, precisamente. Y a lo que iba ahorita es precisamente que lo que te representa es ese deseo de hacer el bien. Es básicamente lo que es Superman. O sea, no importa si tiene o no poderes, no importa el traje que tenga, es lo que te debe de representar. Que al final del día es lo que dice cuando es... una de esas 20,000 veces que pierde los poderes, es no me importa, tengo que hacer lo que es correcto, sin importar las consecuencias para mí, es lo correcto. Y por otro lado, insisto, el Capitán América es lo mismo, era la ilusión de que sí, o sea, ese fragmento de fantasía donde están los vitarrayos y el suero del super soldado. Pero al final del día se le ha criticado mucho al Capitán América el... Es que es un ñoño, es que es un... O sea, güey, no es de ser un ñoño, no es de ser un ñoño, ya es una cuestión... de principios morales, de ética personal. Tengo que hacer lo correcto sin importar qué. Es muy fácil tomar el camino equivocado, el camino de, pues nadie se ha dado cuenta, pues no me importa, nadie se va a dar cuenta. Y eso va, lo que la gente no se ha dado cuenta es que va generando una serie de, una cadena de error tras error hasta llevar la mierda como la que tenemos ahorita en la sociedad, en cualquier lugar del mundo, En particular ustedes mexas, pero en cualquier parte del mundo. Ahora, por otro lado, la gente se va mucho también por el lado de Batman. De que no, pues entonces Batman porque es más dark que Superman. Están como más idiotas. Batman es un niño de 30 años que sigue llorando a sus papás y no quiere que les pase lo mismo. Al final del día es, voy a hacer lo que tenga que hacer para que la gente no padezca lo mismo y... Para que haya un bien hacia la sociedad, ¿no? Que también hace poco estaba hablando con unos compañeros que estaban mencionando acerca de un fanfiction de Batman que les interesó, que era qué tal que él está loco en Arkham y todos los personajes, es eso. Eso surgió hace como año y medio. Y salió en RIP, ¿no? También es a partir de RIP. Pero sí, no. porque a final de cuentas, bueno, ellos estaban diciendo de que esto deberían de hacerlo en cómic y fue de cómo se nota que no han leído esos cuentitos, porque, por ejemplo, ¿por qué no leen después del RIP, cuando sale en Whatever Happened to the Caped Crusader? Hay una historia con un manejo muy similar, mucho mejor escrito porque entrada es Neil Gaiman, donde te establecen que Alfred es el Joker, o sea, es el que le crea los villanos, y Batman o Bruce Wayne le hace una respuesta muy, muy interesante que refleja la identidad de Batman, y es que yo soy lucha constante, o sea, no importa si son reales, si solo existen en mi cabeza, uh-huh, o si tú creaste todo. Yo tengo precisamente el impulso para continuar luchando y superar cualquier eventualidad. Tiene la ventaja de que tiene el superpoder más práctico de todos, que es absurdamente rico. Sin embargo, ya le han quitado el dinero cuántas veces también. Pero fíjate, es lo suficientemente inteligente como para recuperar su varo. ¡Judío! Al final de los Fox, ¿eh? Lo mencionan en River. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos hecho esto ya? Sí, es que esa es la cosa, ¿no? Y fíjate, son de esas cosas que no se han dado cuenta, ¿no? El hecho de que tenga un Lucius Fox, independientemente de que sea negro o no sea negro, ¿no? Que Superman tenga a Lois Lane, a Jimmy Olsen, a Perry White, a toda la gente, es No Man is an Island, uh-huh, No Island is a Country, uh-huh. Ajá. Es no puedes hacerlo tú solo, uh-huh. Ajá. Y eso que habla, obviamente, resaltar los problemas sociales en los que se vivía en ese tiempo, ajá. El tener que fomentar la convivencia social, el apoyo de la sociedad para poder salir adelante de todos los problemas socioeconómicos que había en ese momento, ¿no? Uh-huh. Eso es, in my not so humble opinion, el fin ulterior de Superman y del Captain America. Uh-huh. ¿Qué era América? ¿Por qué era grande América? Porque América contaba con el apoyo de su misma sociedad entre ellos. Uh-huh. Y obviamente la fantasía. El problema con ustedes, ñoños, no puede pasar un programa sin que los insulte constantemente, ya lo saben. El problema con todos ustedes es que se clavan mucho en la continuidad y se pelean por cosas que realmente no tienen importancia. ¿A ti te importa que sea el Superman de Convergence, el Superman pre-crisis, post-crisis o whatever in the morning? No. ¿Por qué? A mí lo que me interesa es que la trama, la historia sea buena. Exactamente. Ahora, tomando en cuenta que son cómics, porque el otro día leí un comentario precisamente ahora con lo del Rebirth, que decía, a mí no me interesa el superhéroe, a mí lo que me interesa es que sean historias buenas, buenas historias y maduras. O sea, güey, si neta, si estás buscando que tu historia de cómic sea buena y madura, tienes pedos, ¿no? Bueno, también hay muchos que confunden coherente con maduro. No, y también, y exactamente, siguiendo con esa misma cuestión, no es por minimizar el arte del cómic, o sea, tienes la novela gráfica es el nombre del snob que quiere decir, es que luego cuentitos, pero son para otro tipo de público. Uh-huh. El problema no es el medio, el problema son las expectativas que estamos mencionando precisamente de quién quiere leer o qué quiere justificarse. Exacto. Entonces, hablábamos hace rato de los videorías y esas cosas, uh-huh, los cuentitos que tú lees en el peluquero, con el dentista, con quien tú quieras. Esos los puedes volver a leer ahorita y de repente es, ¿cuál es la catalogación para que una historia sea madura? Que incluye chistes más de que no deberían de estar escuchando los niños o leyéndolos. Armas de fuego, sangre, alcohol, sexo. Y sin embargo son cosas, y ahorita trasladando un poquito al cine, por ejemplo, cuando surgió la primera versión de Robocop y el cine de los 80s, era cine que era solo para adultos. Sí. Y sin embargo lo veíamos en video en la casa cuando estábamos de chavitos. ¿Sabes qué es lo más curioso? Tienes toda la razón en eso, ¿verdad? Pero lo más curioso es que así no me... ¿Por qué son historias para maduros? Sexo, drogas, rock and roll, violencia, armas de fuego. Cosa que ninguna de esta bola de Returners en su vida real puede tener. O no tiene, ¿no? ¿Tú conoces algún fan de cómics que sea un borrachote empedernido, party, mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O que anda cargando con fusca y cosas por el estilo? No. ¡No, no existe, güey! Entonces, por eso quieren sus historias para maduros, para proyectar ahí todas sus frustraciones mal llevadas. Pero bueno. Arma a los rednecks, nada más. No, pero eso en Estados Unidos, güey. Sí. Y fíjate que, curiosamente, los rednecks no tienen armas de fuego. Van Cyber no tiene armas de fuego en su casa. Contó que es el NRDA. Su esposa no, y se las quita. O sea, y aparte es mandilón, güey. O sea, NRDA y no te resistas a this assumption, I don't know. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Y nos vamos con el chat. Ni Common People para todos ustedes. Nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She

Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es este estúpido planeta. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, rápido, y antes de continuar y de pasar a otro tema y de que se me olvide, le recordamos a toda la banda que la superbanda de Osport Comics tiene su tarjeta de comiquero frecuente. Es muy fácil, ustedes van, aplica para tienda física y tienda online. Tienen su tarjeta de comiquero frecuente y con cada compra les ponen un sellito y al final obviamente tienen recompensas. ¿Cuáles son las recompensas? Es muy sencillo. Vayan a la página de Osport Comics en Facebook, que es facebook.com/osportcomics, y ahí les van a explicar de manera puntual y real cuáles son los beneficios que tienen, obviamente, por su tarjeta de comiquero frecuente. Ajá. Eso no está limitado, pueden comprar desde una bolsa para cómic hasta un Absolute, y de todos modos se sella. No importa, obviamente es más inteligente si van comprando de a dos comiquitos, una cosa así por el estilo, se complican tanto la vida y no hacen sus ridículos. Vengo por una bolsa, evítense la agresión de mi parte hacia ustedes si me entero que hacen unas ridiculeces, ¿ok? Gastan más yendo en esos viajes que si en una sola exhibición compran dos, tres cosas. Exactamente, y les conviene más aparte. Ajá. Pero bueno, para continuar con el programa, cambiando de tema radicalmente, y aunque ya platicamos lo que viene de Superman, todas esas confusiones que se prestan por la cuestión de que, ay, ¿cuál es mi superhéroe? Es que sin decir que yo leía, claro que sí, se llama Superman. ¿Existe Clark Kent? ¿Existe Metrópolis? Es el mismo Superman. El único que sí varía sería el de Stone Age, porque no había Krypton en ese entonces. Es lo único. Krypton también es de la serie de radio, es de la radionovela. Entonces no había planeta, no era, sabíamos que era algo raro nada más. Ajá. Entonces, déjense jaladas, no se compliquen la existencia. Es Superman. Period. Trae su símbolo en el pecho. Vuela. Es kryptoniano. Es Superman. Disfrútenlo. No se compliquen la vida. Pero pasando a otras cosas, en la semana salió algo muy interesante con respecto a la película de Justice League, Wookie. Sí, sobre todo Deborah Snyder entendió, esposa de Zack y productora. O sea, la del varo. Por quien aguantan tanto a Zack, por cierto. Entendió y declaró que ya vio que el público no quiere estar viendo personajes, mejor dicho, los superhéroes deconstruidos, que no todo es Watchmen, como siempre lo hemos dicho, y que promete que esta película va a ser los héroes en su lado luminoso. O sea, no es de que ay, somos los superamigos, pero sí la el meollo de la película es ver cómo estos tipos están acostumbrados a trabajar solos, tienen que juntarse para defender al mundo. Pero, vamos, no va a ser Grim and Gritty, que es lo que más se criticó de las películas anteriores, incluida Man of Steel, sino ya buscar el lado heroico, literal, porque son superhéroes. Otra declaración interesante que hizo el encargado del vestuario es que está tomando de referencia los trajes, o mejor dicho, los diseños que ha hecho Alex Ross. Que son todos los del Silver Age. Una de las particularidades... y que a mí se me hace así como que muy jalado de los pelos y ¡ah, qué mamá de esos consejos! Es que Alex Ross siempre se ha negado. Es muy difícil ver un dibujo de Alex Ross de superhéroes con trajes nuevos. Hay una litografía, de hecho es un póster más bien, que es muy raro el póster porque es el único que tiene a Kyle Rayner. Tiene a Aquaman con el cabello largo, la barba y el arpón, aunque todavía no trae el traje del Ron de Peter David. Hawkman es la fusión del Hawkbeam con el de Zero Hour, básicamente. Sale Steel, y sale Superman con el cabello largo, que es algo que Alex Ross odia hasta la pared enfrente. Aunque como dice Clark, el chiste de todo eso es demostrar que no todos van y se compran el trajecito en la misma fábrica, ¿no? No es así, ah, mira, trajecitos, Cuchian pone en oferta su traje de superhéroe, ven y diseñalo tú mismo, ¿no? Me llama la atención porque eso significaría entonces que el traje de Batman regresaría al círculo amarillo. Así lo dibuja Ross. Ajá. Es un poco también más extraña la declaración, porque por ejemplo el traje de Flash sí va a ser estilo armadura. Se supone, o ya contaron, que él entra a la NASA a robarse las piezas de un transbordador para que cuando entra a la Tierra aguante la fricción por la velocidad. De eso está armado su traje. ¿Nadie le dijo que es porcelana? Güey, la porcelana no es cara, güey. Bueno, no sé si es cara. Pero si la compras al mayoreo, no, no tienes por qué entrar a robar, güey. O sea, eres un héroe, no tienes por qué robar. Es un... Recordemos que en esta versión Flash es el pubertoso pobre. Ahora, yo tengo una duda con respecto a esto. Ok, va a haber modificaciones a lo que es el tono del Justice League. Que no tiene otro título, es Justice League, punto. Se acabó. Ajá, nada de que, ¡ay, somos los superamigos de la Yo! Ni parte uno, ni nada. Nada, ajá. Entonces, con todas estas modificaciones a los personajes, a los diseños de los trajes, a la convivencia, al enfoque que se le va a dar, ¿no debería haber modificaciones también a las películas en solitario de los superhéroes? Incluir Flash. Con Aquaman no tengo tanta bronca, porque Momoa dijo desde un principio, no voy a ser un asesino, no voy a ser, o sea, va a estar, es una película divertida con mucha acción. Ajá. Flash, después de lo que vi en Batman v Superman, sí me dio ganas de patearlo, güey. O sea, no nada más el personaje. El diseño, o sea, con su barbita hipster mexa, no me sale la barba, pero me la dejo a huevo. El cabello largo, digo, no critico a Ezra Miller, es un gran actor. Pero ese look de Barry, ¿va a ser Barry? Ajá. Es Barry, no se parecen a ninguno de los speedsters conocidos. Uh-huh. Pero igual, por todas las entrevistas parece que es como el joven que va a agarrar Batman en esta ocasión como su... ¿Dejo? Digamos que va, al momento, por lo que se puede leer, parece que va a ser su Robin, uh-huh, por así decirlo. Entonces a lo mejor él es el quien le dice, güey, una rasurada, córtate ese cabello, sí, por Dios. Te falta varo, compadre, yo te presto, ¿no? Como a toda esta bola de lángaros. Como siempre mantendré a todos estos. Ajá. Obviamente con Aquaman no se mete porque es un rey. No, sí. A ver, dile algo a Aquaman, no, ya sé. Es Erra o Barry en este caso, sí, es un chavito al cual puede llevar por el buen camino. Me llama mucho la atención, güey, que hayan decidido... Me queda claro que es por la cuestión de los cómics y la serie de televisión, etcétera, etcétera. Se me hace muy raro que hayan escogido a Ezra con ese look para Barry Allen y tan chavito. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, una particularidad que tienen todos los superhéroes de DC Comics es que básicamente son de unas edades muy parecidas, quitándole 3, 4 años. Son la misma generación casi siempre. Exactamente, como para... Estaríamos hablando que por la edad vendría siendo más un Wally West. Me queda claro que para evitar confusiones con la serie de televisión, ahí es que porque en la serie de televisión se llama Barry y acá se llama Wally. Recordemos que ustedes, ñoños, sé que tienen una memoria privilegiada y que son así como que la neta del planeta y que no hay confusión para ustedes. Pero recordemos que estas películas, los 800 millones de Batman v Superman, no los hicieron ustedes, los hizo Plain People. Simplemente en la película de Green Lantern, yo sí escuché muchos comentarios de en la caricatura salía negro, porque aquí no es negro. Exactamente. Digo, y eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que fue uno de los grandes problemas de Green Lantern, no haber presentado en otro medio o haber escogido a un personaje que no estuvo presente durante mucho tiempo. Creo que hubiera sido más fácil que hubiera sido Kyle, porque Kyle salió en Adventures of Superman, en la serie animada, y de salió en Justice League, ¿no? Ajá. Como Green Lantern que un Hal Jordan. Pero tenía que ser Jeff Jones, tenía que ser mis jaladas. Pero bueno, y Hal Jordan, o sea, tiene 7200 Green Lanterns. Y escoges al más, bueno, al segundo más patético, el primero es Guy Gardner. Ajá. Pero me llama la atención, también me llama la atención que surgió el rumor de que cancelan Cyborg. Ese ya lleva un rato, de hecho lo hemos mencionado, aunque está... De hecho está el rumor de que a lo mejor ya no es una película en solitario de Cyborg, sino de Titans. Ok. Que aprovechando que no habrá serie, uh-huh, que no se logró, lo cual es bueno porque realmente el pitch no se veía muy bueno. Parecía que al final creo que se iba a llamar Birds of Prey o una madre así por el estilo, ¿no? Y la última vez que hubo una serie de Birds of Prey fue bastante mala, así que... Pues mira, las actrices, no me quejo de las actrices, pero... Y la premisa no era mala porque al final del día dijeron que era Tierra 2. De hecho era toda la cronología de Tierra 2, pero la ejecución sí estaba muy mala. Por algo duró media temporada, menos de media temporada. Sí, creo, ¿no? Que son 7 episodios. Una madre así, ni media temporada duró, madre de Dios. Pero bueno, entonces, pero parece que no hay entonces esa película Cyborg, que sería de Titans. Son rumores, como tal no han dicho se cancela, sigue, solamente han dicho esto es lo que hay al momento, sí estamos trabajando en otras películas. Lo que sí dijeron es que lo que sí sigue en pie con luz verde, valga la redundancia y no es broma, es Green Lantern, ¿no? Sí, igual se está manejando que va a ser Green Lantern Corps, uh-huh, entonces vamos a ver cuál es. Todo indica, según los rumores, pero de fuentes ya un poquito más confiables, que va a ser Hal, Kyle y John. Ok. Lo cual se me hace una buena opción. Y es parecido a lo que se va a estar manejando en uno de los títulos de Rebirth. Que es Hal Jordan de Green Lantern Corps, ¿no? Sí. Pero sale Gardner, ¿no? En el cómic. ¿A quién le importa? Creo que es el misterio, creo que lo tienen que encontrar o algo así. Es Venditti, así que la verdad no lo pienso leer. No, yo sí, fíjate, me llamo, sale Kyle. Sale Kyle, hay que leerlo. Pero bueno, ahora, retomando un poquito lo que es la cuestión de los Snyder. ¿Cuáles serían los problemas que se podría enfrentar? Hacer una película más light. O sea, si me preguntas a mí, y si no, a todos modos les voy a decir, es la cuestión de las comparaciones, ¿no? Es algo que siempre hemos dicho, yo creo que uno de los errores más grandes es que la gente quería ver un Batman v Superman en la tonalidad de un Avengers, ¿no? Así como que más luz, más la bromita, el chistecito, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si hubiera ejecutado un poco mejor Batman v Superman, era el buen momento para tender hacia esas películas más luminosas, por así decirlo. Si hubiera jugado mejor con lo que intenta y luego se le olvida a media película, que es lo de Superman, vamos a verlo con más luz, Batman es totalmente oscuro. Uh-huh. Se le olvidó a media película, entonces como que en esta sí va a ser, creo, bien que mal, Man of Steel, Batman v Superman, los ves y dices, sí es el mismo universo. Uh-huh. A ver si aquí no se nota demasiado diferente. Al final del día es algo que sí se van a fijar nada más los superñoños, uh-huh, la demás gente le va a valer. Ajá. Pero igual, quién sabe, estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo alguna película de Snyder que no sea en un tono oscuro. Oscuro. Entonces, no sé, a lo mejor conviene esto, que ya se salga de lo que siempre hace. No olvidemos que al final del día Affleck está ahí metido. Uh-huh. Fue una de las preguntas más interesantes que le hicieron en esta gira de prensa, por así llamarlo. Llevaron a muchos medios a Londres para que vieran cómo se filma una escena entre Flash, Wonder Woman y el comisionado. ¿Ya se filtró en YouTube o algo así el video? No, de hecho creo que no los dejaron pasar con celulares, solo los dejaron transcribir la escena. Ok. Es el comisionado con la señal recibiendo a todos. ¿Jim Gordon? Que está así, se pone... Creo que la madre se va a hacer entre Bulko y Jim Gordon, ¿no? Sí. Así que se duda y va a estar cañón. Pues creo que Gordon le gana a casi todos ahí. Pero los únicos que salvan son ¿no? Y... Pero no se van limpios, güey. Sí, los madres se ponen... Entonces... Y dicen que de hecho hay un chiste, ¿no? Entre Superman y... Entre Batman y Flash, ¿no? Sí, el chiste es... siempre hace Batman, el comisionero se voltea, está hablando y se van todos. Y Flash ahí se queda como de... ¿Por qué se fueron todos? Ok, entonces está padre. Ahora, ¿qué tanto? ¿Declaró algo este Affleck, no? Con respecto a lo que es precisamente el humor. Sí, que igual no quiere, no va a ser copia. El humor va a ser humor Batman. Recordemos que sí, aunque todo el mundo cree que es el tipo más oscuro, sí hace chistes de vez en cuando, sobre todo en el Ron de Morrison. Uh-huh. En las películas de Nolan también tenía comentarios. En las de Burton también. Exacto, pero lo que la gente olvida es que humor no quiere decir chistes, jajaja. O sea, no va a ser el Batman de Adam West. No, van a ser comentarios, y él mismo lo dice, sardónicos, irónicos, humor negro, el tipo de humor que va con Batman. Uh-huh. De hecho, la reseña oficial de la película muestra el cambio que vive Batman, que eso sí lo logran medio transmitir desde el final de Batman v Superman, que nuevamente es una persona con una misión, ya no es alguien que está buscando venganza, uh-huh, o acabar con Superman. No, el sacrificio de Superman le devolvió la fe en la humanidad. Así que, ups, no, de que hay en la madre. Y ahí vienen más, así que, uh-huh, con esta nueva misión, junto a Wonder Woman, están buscando a con quién armar la liga para salvar el mundo. Sí, güey. Vamos a armar la Justice League. Diana, voy contigo. Sí, claro. Ahora, no la podemos culpar. Yo haría lo mismo exactamente. Y lo volvería a hacer. Pero a mí, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, y ese paralelismo nuevamente que hay entre las películas y la televisión. Hablando básicamente de lo que es el Justice League, Oscar Ortiz en Facebook nos comentaba que ya está, ya se castigó a la nueva actriz para Vixen. Ah, ¿sí? Que no es Mary McCabe, es Zapita Jiwa, es la abuela de Mary McCabe, que es la primera, bueno, una de las portadoras del tótem. Está Citizen Steel ya en Legends of Tomorrow también. O sea, son dos en Legends of Tomorrow. Vixen, que ya había salido en Arrow, ¿no? Esa Vibe ya en The Flash. Martian Manhunter está en Supergirl. Nada más faltan Elongated Man, que se ha mencionado. Ajá. Aquaman. que lo mencionó Arrow. No me acuerdo de una serie, si no es en Tierra 2. Me mencionan que es que sale. Ah, sí, conocí a alguien en Atlantis. En el paro. No, se menciona Atlantis. Atlantis, sí. Exactamente. Y Gypsy, ya tienes el Justice League Detroit. Que es una serie que creo que todo el mundo muere por ver, ¿no, güey? Sí, es que alguien recuerda que eso existió. Güey, o sea, ¿estás de acuerdo que una...? Digo, no es que los personajes sean malos, ojo. La importancia, porque decían, ay, es que es como le hago yo cuando dicen Legion of Superheroes, que me lo dije yo solito y me patiné, ¿no? Pero no es por lo que aquí en México conozco o no conozco la banda. Yo creo que eso va más bien en relación a la cantidad de cómics, a la duración. Si marcó una época o no marcó una época y qué tanto afectó a otros superhéroes cierto título. Estamos hablando que, por ejemplo, Legion of Superheroes afecta mucho lo que es Superman. Ajá, o Superman más bien influye mucho en lo que es Legion of Superheroes, que es una mención muy marcada constantemente. Que de hecho dejó de existir Superboy. Y ahí vienen todos los desmadres de Legion of Superheroes. Estamos hablando de The Martian Manhunter. Ajá, que obviamente es ahora sí que el alma de la Justice League, ¿no? Pero la Justice League Detroit, ¿qué, güey? ¿Esos güeyes qué, güey? ¿No? ¿Cuánto tiempo duró? Fue básicamente desde... No me digas... Legends. La miniserie de Legends. Ajá. Y... Creo llegó a los 90, ¿sí? No, porque de hecho ya agarró... Fue una continuación de la Justice League original, del run original de la Justice League. Pero creo que... No es cierto, se acaba terminando Crisis on Infinite Earths. Y llevaba, creo que duró como 12 números, 14 números, una sí, madre así por el estilo. Entonces, realmente no es que uno se burle de los personajes, que sí son totalmente burlables. O sea, perdón, Vibe, güey. Vibe. O sea, por más chistoso que sea en la serie de televisión. De hecho, el personaje se vuelve importante gracias a la serie de televisión, porque ni siquiera en los New 52, cuando lo quieren volver a meter como el rival de Flash. Sirve de algo. Que es una premisa muy interesante, ¿eh? Era una idea, nuevamente la ejecución como que se les olvida. No, más bien como que Jeff Jones no entiende que ese güey no va para cómics solo. O sea, yo creo que el problema básico de Vibe en particular es que no es un héroe en solitario, no es un héroe que pueda soportar su propio título. O sea, si personajes ya muy solidificados, muy bien cimentados como Martian Manhunter, muchas veces no ha sido... De hecho, este es el tercer intento que hubo de tener una, de que hubiera una serie de Martian Manhunter. De los 80 hubo una que duró, creo que ni miniserie la pudieron hacer. Ajá. Creo que se volvió dos números, un two shot. Después fue la de Ostrander y Mandrake. ¿Fueron 30? No, fueron como 60 numeritos. O sea, fue un run largo. Ajá. Pero no duró, no llegó a los 100 números. Ajá. Y la que nos estaba dibujando Eddie Barrows, no me acuerdo quién estaba escribiendo, que la cancelaron ahora en Rebirth, que creo que llegó a los 12 números, una madraza por el estilo. O sea, si personajes de ese tamaño no pueden mantener un cómic, o sea, realmente esperaban a que Vibe, personaje chairo, cliché de los 80s, las estuviera. Simplemente si el Capitán América, que hace rato lo mencionamos, no puede muchas veces, ahora estos que son segundones... Está cañón, ¿no? Está cañón. Pero bueno, retomando un poquito lo que es el cine, entonces va a haber humor, pero no va a haber chistecito onda Avengers, ¿no? Así es. Va a ser más light, los trajes van a estar basados en la onda Alex Ross. Sí, y el rumor es que, el traje de Batman va a tener algunos cambios. Nuevamente va a usar la armadura y al parecer el traje, digamos el del diario, ya va a tener los ojos blancos. Es un rumor. Ya se dieron cuenta que es Abisco Affleck, ¿verdad, güey? Ya, se los dije. Lo logramos ya, Wookie. Ya tenemos traje gris con máscara de ojo blanco. Ahí está. Así no es. Que no se podía Dan Campos. Ajaja. Pero bueno, está eso. Ahora, me llama la atención también cómo va a cambiar, porque el tono de... Recordemos que Batman ya está filmado todo lo que es el Suicide Squad. Ajá, ya ha hecho, ya ni siquiera está en postproducción, o sea, ya está lista para hacer. No, ayer o antier ya dijo el director que terminó mezcla de sonido, edición final, ya está lista. Entonces, ¿y el Batman que aparece es el de Batman v Superman? El traje, visualmente. Visualmente sí, pero no sabemos en qué momento de la película sale. Se ha mencionado que puede ser un flashback o que puede ser el inicio de por qué Harley está detenida, no se sabe. Lo que sí en algunos foros postearon es que el Batimóvil no es el mismo. O sea, sí es el mismo diseño, pero el frente es diferente. Okay. En la Batman v Superman trae esta como metralleta. Ajá. Y en la película de Suicide Squad no la trae. Okay. Entonces, eso no se puede decir, o que sí es después de Batman v Superman, que es un enfrentamiento cuando Batman todavía no era tan darks. Ajá. Lo que no se sabe me parece un punto interesante. A mí me da mucho la atención y digo, obviamente sabemos que no ha habido una película de Batman en donde no haya una modificación al Batmobile, ¿no? De hecho, el Tumbler, como lo odio, pero también tuvo modificaciones. O sea, no era siempre el mismo diseño. No, de hecho, el Tumbler sí es el mismo. ¿Sí? Es hasta... En la segunda no, güey. Sí, bueno, en la segunda lo destruye. Sí, ya no existe, güey. Pero, por ejemplo... Todo bien, gracias. En la tercera es donde se ve la variedad que había de Tumblers, porque uh-huh. recordemos que era un prototipo que estaba trabajando Wayne. Exactamente. Pero ya se mostró también, ya hay fotos del rediseño del Batmobile. Igual es mismo diseño, pero nuevamente el frente tiene diferente las armas. Uh-huh. Que vuelve a tener armas. Uh-huh. Eso está interesante. Pero ya no se ve cómo. Digo, lo que criticaban mucho es que la parte del frente del cañón era como de tanque. Eso es lo que manipularon. Muy nuevamente para el quiero pensar que es para quitarle toda esa onda de que ay, es muy violento y Batman y ay, como son chillones. Sí, porque de hecho es parte de lo que decía Batman, Affleck en uh-huh. la entrevista. Este Batman no es alguien con una misión, o sea, vuelve a ser héroe, ya no es alguien enojado con todo. Okay. Porque recordemos para todo, que de todos modos, recordemos para toda aquella banda que dice ay, es que Snyder no toma los personajes puros como son de Batman y Superman. Superman mataba en el Stone Age. Así rápido. Y Batman también. Batman, recordemos que traía... Pistola. La pistola le duró, creo que, el Detective 27 y en el 28 ya no salió. No, sí, como creo dos, que dos números. Pero fue así de vámonos, ¿no? Pero más adelante, de hecho, en la primera aparición de Hugo Strange, que recordamos que Hugo Strange no es el de Strange Apparitions, es también, o el de Prey, sino es ni el de Gotham. Si no es un tipo que tenía una tecnología muy extraña para hacer gigantes, para hacer monstruos gigantes. Ajá. Batman tiene un Batplanecopter muy raro, ajá, que traía ametralladoras. De hecho, en el corto de Bruce Timm por los 35 años de Batman, él uh-huh. retoma esa. Exactamente. Y ahorca a los monstruos. Ajá. Entonces, así que, ay, Batman no mataba así como que neta, güey. Yo creo que nuevamente están confundiendo términos. Sí, es cierto, Snyder ve cosas en los cómics que no lo traslada de manera correcta. Ve cosas que... Ustedes como ellos, güey. No sé, a lo mejor por eso lo critican, porque dicen que ¿qué? Que para que la cuña calce de apriete que sea del mismo palo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que por eso odian a Snyder, güey. Porque como que, güey, vio lo mismo que yo, pero no lo... Yo creo que es el llevar a término lo que hace Snyder, porque ellos no lo harían así, porque obviamente en su magnificencia son mejores directores que Snyder, ¿verdad? Pero, yo creo que... Es que, ¿por qué lo hizo así? Güey, es de lo que te quejas tú, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Así, ¿de qué te quejas, mendigo ñoño de tres varos? Si tú sabes que quieres ver historias para maduros en un cómic, tú quieres ver quieres ver más violencia, quieres algo no tan infantil, pues no es lo que hizo Snyder, güey. Pero no es como yo lo hubiera hecho. Ah, ok, pero lo mío es lo mejor, detalle. Sí. Eso sí es lo único, ¿no? Pero, o sea, al final del día, date cuenta y es... No es lo que piden a gritos a todos lados, güey. Es que queremos historias para adultos. Es que queremos historias más serias. Se las dan y luego... Nuevamente, ya lo hemos dicho aquí. Los ñoños dicen algo, pero son la minoría. El público mayor es... Las personas que no leen cómics son los que más se han quejado. Exactamente. Entonces, pero bueno. Nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Nosotros vamos y venimos. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens taking.

que es Rex Tyler, que es el hijo del Hourman original, y Citizen Steel, que es el nieto del Commander Steel, que es el miembro original del Justice Society, que de hecho es del All-Star Squadron. Y bien que mal Jay Garrick, porque este... el papá de Barry Allen. Ajá, pues me olvidó el nombre del actor. Ya fue confirmado también para la tercera temporada de Flash. Ok, que también viene esta Jesse Quick, ¿no? Ajá. Así es. Aquí hay algo interesante que estuvimos platicando y que de hecho comentamos con el buen Jericólico. Un saludo al buen José. Decía, es que no toquen a Supergirl. De alguna manera la deben integrar al Flarrowverse. Ajá. Y si bien es... que mal ya lo estaba. Sí, pero no. Estaba en el universo... Exactamente. Ahora sí que estaba en otra, en otro plano vibracional. Ajá. Según el teorema de Bell, no se los voy a explicar. Búsquenlo si no lo entienden. Qué pena me da su caso. Es muy sencillo en realidad. Pero, no veo yo otra manera de integrarlo al mainstream como para que pueda haber la posibilidad de un crossover. Porque ya se estableció. Ya está anunciado también. El crossover ya está anunciado. El crossover ya está muy claro, que es entre Supergirl, Flash, Arrow y Legends of Tomorrow. Lo estoy mencionando en los, como sale en los días. Ajá. Entonces, también me llama la atención qué tantas consecuencias puede tener Superman en estas series. Porque en el momento que aparece en Supergirl y que Supergirl ya está integrada en el Flarrowverse, ya por sí que... podemos decir tranquilamente que se puede mencionar, a lo mejor no aparece, pero ya se puede mencionar en Flash, ya se puede mencionar en Arrow. Ya no ser solamente el hombre de acero. Que sí, el caído hombre de acero, ¿no? Sí, porque era I have seen Men of Steel die and Broken Knights, ¿no? Fall the Dark Knight. Ajá. Entonces, me llama mucho la atención, pero la única manera, recordemos que al final de la segunda temporada, spoiler... para los que no lo hayan visto. ¿Tú ya no lo has visto? Spoiler. No, el final de la primera. No, el final de la segunda temporada de Flash. Ibas a decir lo de la nave. No, lo de la segunda temporada de Flash. El final es precisamente Barry Flash viajando en el tiempo. Y de hecho ya lo puso en su Twitter, Ghosting Grant, con permiso de los productores. Fue muy divertido porque dijo, ya tengo el nombre del primer episodio, no se los puedo decir. Luego le contesta... el Kogenheim, ¿no? Kogenheim, no me acuerdo. Ajá. Puedes decirlo, adelante. Sí, y es Flashpoint, ¿no? Entonces, eso me quedó muy claro que va a trastocar todo. De hecho, podríamos manejar la posibilidad de que regrese Black Canary a Arrow. Uh-huh. O que Sirene, The Black Sirene, que es la contraparte de Tierra 2, aparezcan en el Team Arrow. Existe la posibilidad, güey, ¿no? Muchas cosas se pueden mover a raíz de... De hecho, lo único malo es que de hecho podría desaparecer el Martian Manhunter, ¿eh? O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. O no es nada más de que, ay, sí, todo lo vamos a adecuar, o sea, para justificar la historia. Que obviamente dijimos que el final de... es lo que no has visto, ¿verdad? El final de Supergirl. ¿También sí. ya lo viste? Ok. Que llega el pod, llega un pod, una nave espacial muy parecida a la de Supergirl de la Tierra. Y el cliffhanger es de que, oh my God, ¿quién diablos está aquí adentro, no? Entonces, que ya dijeron que en los dos primeros episodios, que es donde sale Superman, se va a ver quién está ahí dentro y si es Crypto. Eso sería Pimper, güey. Que hay un humano, no, ni madre, es Crypto. Estaría muy chido, ¿no? Nunca lo había visto de esa manera, güey. Es más, mi apuesta, es Crypto lo que está dentro de esa nave, güey. De hecho, la... igual y si sale Superman, pero el mismo Flashpoint lo podría hacer como borrarlo, es... Esto está pasando luego que terminó la primera temporada. Uh-huh. Aquí entra Flashpoint. Ya es parte de esta continuidad, pero en esta no hay Superman. Es una opción. Es una opción que no creo, ¿eh? Porque si ya lo castearon y... Digo, este güey es graduado de Teen Wolf. Ajá. Otra serie de CW. Pero no creo que se hayan tomado la molestia de castearlo para después quitar. Para después borrarlo así de la nada. ¿No? Aprovechando que está muerto en el cine. Que eso es interesante, ¿no? Que es de las cosas que no son, así que es lo mismo, pero no es igual. Ajá, entonces es igual. De hecho, ya hubo fotos de Henry Cavill con el cabello largo, por lo cual está rumorando que tal vez en Justice League salga con el cabello largo. ¿Y el traje negro? Ese es más deseo de los fans, que no estaría mal. A mí, honestamente, ese traje está muy pimper. Yo creo que en esa época en particular de los cómics, donde todo era Grim and Great y Mermation, Massacration, Decimation, era el momento ideal para dejarle por lo menos unos 3-4 años ese traje a Superman. O sea, muy, muy del estilo de la época, ¿no? Con todo y el mullet y... No, dijo nunca nada. No. Él sí no era para quedarse. A mí no me molestaba el Superman de cabello largo. Me molestaba el Clark Kent de cola de caballo. A mí se me hacía falso, a diferencia de Nightwing, como que sí le quedaba siempre. Como que Superman nunca... No, pero... Era como de chavorruco. Pues es que, en teoría, que es Superman que tiene 30 años, 32 años, tienes más chance de traer la greña larga a esa época, güey. No, yo no digo que las personas no, pero Superman es... No, a mí me queda claro que el look de Superman, igual que el de Batman, igual, o sea, debe ser el clean cut. Más pulcra. Es que, volvemos a lo mismo, están representando los son estándares. Aspiracionales. Exactamente. Por eso yo estoy de acuerdo contigo cuando que va a llegar Bruce Wayne con Barry y le va a decir... ¿Cuánto valen tú tu corte de cabello y tu rasurada, cabrón? Ajá. A ver, Alfred, atiéndeme este enano, ¿no? Algo así. Que, por cierto, mencionamos en el bloque anterior a Bulco. Ajá. Y ustedes dirán, ¡ah! ¿Quién es Bulco? Bulco es el personaje que va a ser interpretado por William Dafoe. Ajá. Y ustedes dirán, bueno, y... Ok, sabemos quién es William Dafoe. Si no lo saben, es el... Duende Verde. El Green Ranger en Spider-Man. Este, él es... Durante... Él aparece por primera vez en Fun Comics. Es una historia muy extraña porque aparece así de rebote. Es un científico atlanteano que le ayuda a Aquaman y a Aqualad a descubrir que hay un universo microscópico dentro del agua, de unas gotas de agua. Get your heart out, Reed Richards. Es el primero Bulco. Este... Obviamente Aquaman es secuestrado por la gente de ese microverso. Tiene que hablarle a The Atom, lo que es Aqua Baby, si usted escuchó bien, Aqua Baby, que es Arthur Curry Jr. Mera, Aqualad y Bulco llaman a The Atom, a Ray Palmer, para que vaya a rescatar a Aquaman, y así es como pasa. No tiene nada que ver como lo hemos visto interpretado en previo al New 52, que era gordillo, medio calvillo, así con su onda broso, crusty, el peinado así raro. De hecho, él era el consejero, mejor amigo de Aquaman. Cuando vuelve a aparecer, es lo dibuja Jim Aparo. Uh-huh. Y lo escribe Dennis O'Neill. Ah, sí, no me acuerdo. Ajá. Eso ya es la segunda aparición y es así como que la versión de Bulco que más duró. Esta ya es así como lo describo, ya es gordillo, con medio calvo, con la barbita, el goat y todo el rollo. Uh-huh. Y él era el consejero mejor amigo de Aquaman durante todo el tiempo que lo escriben, que era Rey. Comentábamos en algún momento, Dan y yo, la cuestión de la gran historia de Obsidian Age, dijo nunca nadie, donde Aquaman tiene que mandar a todos los atlanteanos, a Atlántida completa, al pasado para evitar la destrucción del Atlantis a manos del espectro. Ajá. Todo eso fue durante Final Crisis. Cuando no es cierto, Infinite Crisis. No, uh-huh. Cuando regresan, obviamente, Bulco es de los primeros que les dice, güey, gracias a ti, todos los atlanteanos tuvimos que padecer 15 años de abuso de la banda del pasado. Shude aquí, lo hacen abdicar. Obviamente, él abdica a favor de Bulco. Y Bulco se convierte en el rey de Atlanta. Ajá. Tiempo después, aparece el New 52. Vemos un nuevo Bulco que no tiene nada que ver. De hecho... Eso está muy chido. La gente que no leyó Aquaman, pero que vio la animación de Throne of Atlantis, ajá, la historia es como la vimos en la película, que Orm mata a la mamá de Aquaman y va contra los Surface Dwellers y va a tomar, a destruir la Tierra, etcétera, etcétera. Aquaman lo impide y como ve, dice, no, pues este güey así como que para controlar Atlantis no me sirve, pues tendré yo que ser el rey. Eso es lo que pasa en la historia, lo que la que mucha banda no ubica si no has leído Aquaman y no leíste la historia de Throne of Atlantis, es que Bulco es el que está atrás de todo eso. Ajá. Es el que dices, pinche güey maquiavélico de tres varas, me caes bien. O sea, él es el que dice, güey, es que tú eres la solución para... O sea, tú eres el que debe ser rey de Atlantis. Y lo manipula de esa manera. Obviamente, pues terminan peleándose y cosas así por el estilo y pues terminan matando a Bulco en The New 52. Acá no sabemos cómo va a aparecer realmente Bulco, pero es William Dafoe. La sinopsis del personaje es tal cual, el consejero y mejor amigo de Arthur. Pero siendo William Dafoe, yo creo que es la línea que van a estar tomando. No, quizá aquí te den un hint o algo, pero yo creo que será parte de la trama de la película en solitario de Aquaman. A mí algo que ojalá sí espero, y era por lo que estábamos comentando, que va a ser Bulco contra Jim Gordon... Si te pones a ver a William Dafoe, también está marcado, está mamey. Recordemos que el güey ha sido soldado, ha sido... Era el sargento Elías. Exactamente, es Platoon, ¿no? Ajá. Es el único güey que se muere como 20 veces, ¿no? Era el Sean Penn, pre-Sean Penn, ¿verdad? Sí. ¿Eh? No, Sean Bean. Es el de Game of Thrones, ¿no? El que siempre mata. No. ¿Cómo se...? Sí, se apellida Bean. No, ese es... Sean Bean. Se está confundiendo con el otro, sí. Ajá. Este, él se moría antes de que Sean Bean lo hiciera toda una profesión. Pero, yo creo... Me queda muy claro que para presentarlo va a aparecer Alfred en Justice League. Uh-huh. Me queda claro que va a aparecer Bulko en Justice League. Para después ya evitarse los rollos de... Ay, te voy a presentar al personaje y la historia. Que con todo y todo, Aquaman yo creo que sí es película de origen. No importa que haya aparecido en Justice League. Yo creo que sí podría ser una película de origen, ¿no? Sí, al final del día no sabemos qué va a ser. Uh-huh. Este Juan solo ha declarado que va a ser una película divertida, de mucha acción, pero no han dado sobre por dónde va. Ajá. Simplemente están desarrollando toda la cultura atlanteana, que no... que están buscando que sea creíble. Uh-huh. Algo, proporciones guardadas, estilo El Señor de los Anillos... Ah, claro. Sí, no, totalmente creíble, güey. No, o sea, ves los lugares, o sea, sí crees que es una cultura. Ah, okay, lo que está buscando ahorita James Wan. Vamos a hacer así toda la adaptación de todo el la ambientación. Exactamente. Okay. ¿No lo podrían hacer como en Stargate? ¿No? Es una opción. Dijo nunca nadie. Quiere ver algo original, dijo. Ajá, eso está padre. A mí lo que yo creo que va a ser lo difícil de la película de Aquaman va a ser las escenas submarinas. Digo, porque honestamente en Batman v Superman, digo, con todo y que sí se vio machín cuando salió, al final sí terminó pareciendo un comercial de shampoo, ¿no? Así por el movimiento de la greña. Realmente es una de las razones por las que no hay muchas películas submarinas. Yo recuerdo hace muchos años, todos ustedes bola de chamacos imberbes, no sé si alguien ubica a Bobby Ewing. ¿No saben quién es Bobby Ewing? ¿Nunca vieron Dallas? No me lo estoy ocurriendo. Ajá, sí. ¿Os ubican quién es J.R. Ewing? Ajá, Bobby Ewing era el hermano de George Ross Irwin, Ewing. Él antes de salir en todo en esto... Step. Exactamente. Él antes de salir en todo esto salía en una serie que se llamaba El Hombre de la Atlántida. Y era una serie submarina. Uh-huh. El tipo este era de la Atlántida, tenía sus manos de pato, uh-huh. Ajá, porque tenía las ventosas, y tenía escenas submarinas que eran totalmente no creíbles. Ajá. Pero la historia duró 3 temporadas. Bueno, el programa duró 3 temporadas. Y era muy interesante ver cómo con tan poca tecnología se podría ver algo más chafa de lo que debería haber sido. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas con todas las películas submarinas. ¿Qué otra película submarina recuerdas, Luigi? El Secreto del Abismo. Y era así como que... Pues, los efectos especiales no estaban mega guau, ¿no? Cuando salió el agua, yo creo que ahí se gastaron todo el varo, ¿no? Sí, de hecho es lo que usan. Bueno, fue el primero de la creación de ILM que se ve real. Y de ahí es por lo que se avientan a hacer Terminator 2. Uh-huh. Es de James Cameron. Es la misma tecnología, no la hace James Cameron. Exacto. También. Pero es de ILM. Ok, entonces es el problema. Porque si se dan cuenta de las películas, o estás encerrado en un submarino, o estás encerrado en una caverna, ya que estamos hablando de Aquaman. Que Aquaman básicamente es, pues yo respiro abajo del agua, no tengo ningún problema. Ver qué tan real se puede ver esto. Pero entonces, volvemos a lo... Va a salir, yo creo que va a ser Bulk. Bueno, Bulk va a ser presentado, ya dijimos, en Justice League. Ajá, él va, igual que Mera. Ajá, y va a estar Alfred. Que estaba comentando mi carnalito Zico la semana pasada que esta Amber Heard sí. Ha bajado muchísimo de peso. Más obviamente. De 10 kilos por todo lo del divorcio. Ajá. Yo creo que son las madres que le está pegando Johnny Depp. Que no creo que hayan sido... No lo voy a justificar ni voy a decir que esté bien. Pero no creo que nada más hayan sido los madrazos de Johnny Depp a Amber Heard. Que yo creo que también fue de los... Porque la niña no es así como que... Una perita en dulce y muy tranquilita la niña, ¿eh? Digamos que no es muy estable mentalmente. Como dices, eso no lo justifica. No, dejemos no, que no, la no. corte diga qué fue lo que pasó. Exactamente. Que cada quien lleve sus testigos, se hagan bolas. O sea, pero simplemente a mí me llama mucho la atención que no se haya... Bueno, más bien que estén pasando todos estos problemas de vestuario. Olvidó o... Bueno, no, de hecho sí que lo dijo. Es que ella no fue a la última prueba, uh-huh. precisamente por las cuestiones de la corte y todo esto. Y ahora que llegó ya no llenó el traje. Se puede arreglar al final del día. Unos 5 sandwichitos. No, y en Batman y Robin, ahí fue al revés. Alicia Silverstone de repente ya no entraba en el traje. Era alérgica al látex, güey. No les digo que tener inflamado hasta la parte de enfrente de la mujer, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Pero al final del día pudieron ajustar un poco el traje. El látex se estira, güey. Así que se puede salvar. De hecho, no ha, al momento no la han quitado de, ni del cast para la película. Ajá. Uh-huh. Ni como personaje. Entonces, okay. Yo creo que arreglar nada más un traje, no creo que salga mucho en la película, debe ser sencillo. Sí, no. Digo, y apenas están en ya están filmando, ya ¿no? Ya están filmando en Londres. Llevan 30 días de 110, 31 días. Sí, acaban en septiembre o octubre. De hecho, creo que el tiempo programado eran 131 días de filmación. Uh-huh. Y para cuando salió esta nota iba el día 31, entonces le quedaban como 100 días, como 4 meses todavía para arreglar sus problemas. Entonces, y si no, hay una magia del cine moderno que se llama CGI, que no creo que vaya a haber gran problema para ajustarlo. Si ¿no? Cyborg va a ser todo CGI, ¿por qué ya no? O sea, ¿cómo crees que va a ser todo CGI? No veo por qué, güey. Recordemos el glorioso Robocop, güey. O sea, que así fue, así era el cuerpo de Cyborg cuando ya la época patética después del número 100 de Titans, cuando empieza a dibujar Bill Jaska y todo eso, que ya es totalmente Bill Robocop. Pero bueno, entonces está eso, está lo de Mera, está lo de Vulko, que me llama mucho la atención y me agrada bastante que sea la presentación. Me llama la atención tanto personaje secundario que va a aparecer en Justice League. O sea, Jim Gordon, perdón, pero es para película de Batman, no es para película de Justice League. Vulko, digo, no, honestamente, netamente para película de Aquaman. Y Alfred está en todos lados. Si hay Bruce Wayne, hay Alfred, punto. Sí, él no lo ve mal. De hecho, en los cómics normalmente él es quien saluda y los recibe en la cueva porque va a decir, ¿qué quieres? Y dice, amo no sé quién. Sí, ¿qué quieres usted de siempre? Exactamente, ajá. Entonces, Alfred es como que el único que sí es, ok, entiendo por qué está él. Uh-huh. Los demás es medio extraño, hay que ver cómo lo... ¿Cómo lo desarrolla? Sí. ¿Qué otra cosa me llamaba mucho la atención con respecto a todas esas películas? No, yo creo que de películas ya es todo. Retomo. No, está Star Wars. Ah, sí, cierto. No, pero de películas de superhéroes, sí. Star Wars, eso está bien pimper, Wookie. A ver, cuéntalo, échate. Después de las filtraciones, de rumores, de que James Earl Jones dijo que él sí quería regresar a ser Vader para una última vez, esta semana la revista Entertainment Weekly, en portada y todo, hace oficial que Vader va a salir en Rogue One. Viene una entrevista muy interesante con esta Kathleen Kennedy, que uh-huh. es la directora de Lucasfilm, productora de todas las películas, y dice, sí, obviamente no podía no estar Vader, pero queremos ver un lado de la historia de la galaxia muy lejana, donde no todo depende de los Sith y los Jedi. Entonces, no va a salir... ¿Qué clase de Star Trek es eso? No va a salir en toda la película, entonces no crean que es Vader contra el mundo. Uh-huh. Va a salir en momentos específicos, que cuando salga obviamente sale para algo importante, así es como ella lo declara, pero hay otro villano, es otro oficial, que su meta precisamente es ser la mano derecha del emperador. Uh-huh. Entonces, es probable que por ahí sea la aparición de Vader como... Bueno, qué bueno que quieras crecer, pero la mano derecha soy yo. Sí, ¿cómo se llama el oficial al que le dice, tú y tu fe en esa antigua y perdida religión, y find your lack of faith disturbing, ¿no? De el universo expandido, y de eso ahorita vamos a hablar un poco, te va justificando que Vader le hace caso a Tarkin porque a Tarkin lo conoció desde las guerras clónicas. Uh-huh. Él sí fue un general de la República con quien luchó. Y Tarkin era alguien que no apreciaba a los Jedi, salvo a Anakin. Okay. Porque él sí era alguien que era un estratega, que iba y peleaba de frente. A diferencia de los Jedi, que decía que perdían mucho tiempo platicando por buscando la paz, y Anakin llegaba y solucionaba las broncas. Uh-huh. Entonces, así es como fueron justificando que Vader le haga caso. No porque sea una autoridad, sino porque lo conoce de años. Uh-huh. También recordemos que cuando se filma la película, Vader era el malo, que no dura creo que ni 12 minutos todas sus apariciones. Ajá. No era todavía el padre de Luke. No estamos estaba... hablando del episodio 4. Entonces, así es como se ha ido justificando por qué, cómo funciona Vader dentro del imperio. ¿Te has dado cuenta, perdón que te interrumpa, sí, sí, Kevin han ido retconeando a Vader durante todas las películas? Sí, digo, desde la primera era, pues es que está padre, pero no sabemos muy bien cómo encaja en la infraestructura del Imperio, en toda la línea de mando, porque le hace caso a este, pero puede andar como si nada por todos lados. Poco a poco se fue estableciendo toda la mitología Jedi, ¿no? La mitología, sí, exactamente. Y hablaba del universo expandido porque en Rogue One, aparte, va a aparecer el personaje de Forrest Whitaker. No es un personaje nuevo. Antes de publicar la revista completa, se había dicho que uno de los de la banda de Jane Arrow, el personaje de Felicity Jones, la estelar de la película, iba a ser alguien que los fans ya conocían. Durante mucho tiempo se estuvo el rumor de que Diego Luna iba a interpretar a Vix. Ya se dijo que no. El personaje Forrest Whitaker apareció en la caricatura de Clone Wars, la de CGI. Entonces, es la primera vez que alguien del universo expandido como tal sale a las películas. Eso es interesante, porque eso significa entonces que no es como todos los Warses pensaban, de que automáticamente lo compró Disney y el universo expandido se va a la muca. Sí, ¿no? Cuando lo compra Disney dice, ya solamente entra en canon Clone Wars, Rebels... Todo lo demás son las leyendas ahora, como, es como se están republicando algunas cosas o todo lo que no sea de Disney para acá es como se le conoce ahora. Y te digo, es la validez. Sí, a Grievous te lo presentaron en las caricaturas, pero sabías que era un personaje creado para la película. Este es un personaje que sí están retomando del universo expandido. Lucas había tomado, por ejemplo, el nombre Coruscant, o sea, cosas como muy aisladas. Okay. Esta es la primera vez que sí, un personaje que nadie daba mucho por él, que su mayor peleó junto a Anakin también, junto a Obi-Wan para defender un planeta en la quinta temporada. Se ha hecho mención de que él fue un gran guerrero en la nueva animación, en Rebels, y ahora sí, ya sale como un personaje en una de las películas. Entonces es algo... Y aparte es Forrest Whitaker, güey. Exactamente, entonces es casteado un actor que ha ganado el Oscar. Y aparte tiene el... Lo bueno de Forrest Whitaker es que sí se le crees porque trae la cara ya de madreadón, así como de boxeador, güey. Exacto, o sea, sí ves a alguien que ya vivió batallas. Bueno, en realidad es un lazy eye, pero... Pero da la pinta. Ajá. O sea, que no se ha ido limpio y que sabe de qué estás hablando. Me parece muy interesante esa elección. Es como darle validez a las caricaturas que mucho... Se había estado hablando recientemente que, bueno, ¿para qué ver Rebels todo esto? Si Ahsoka nunca va a existir, o no se va a mencionar en las películas, Ezra o los personajes que salen en Rebels, no pasa nada. ¿Quién sabe ahora? Esto a lo mejor nada más es precisamente para no dejen de ver las animaciones, o puede que se retome algo más, es algo interesante. Pues si ya por el simple hecho de no dejen de ver las animaciones, ya es, creo que es una inteligente estrategia de mercado. Así que ahí de este güey salió, ve las películas. Así como nosotros, ¿quieren saber de qué hablamos? Conviértanse en Patreon, acá es lo mismo, que vean las películas. Ahora, se me olvidó mencionar, perdón, retomando nada más rápidamente lo que es Batman v Superman y todo esto. En la escena de Jenna Malone, que es Barbara Gordon, fue cortada de la edición final de Batman v Superman. No va a aparecer en la reedición de 4 horas y media, bueno, de 6 horas, creo que dura 7 días la nueva, lo que va a salir en Blu-ray. Pero estaban diciendo que sí va a salir en Justice League. Eso no había visto. Y es extraño porque en el primer tráiler de la edición de Batman v Superman, precisamente salía ella en el tráiler, entonces es interesante. Sí. Entonces parece indicar que Jenna Malone no sale, o sea, la escena que grabó Jenna Malone no sale. Puedo estar equivocado o no. Puedo aceptarlo o no. Pero parece que sí sale en Justice League. Que sería otro personaje de secundario apareciendo. Sí es Bárbara, porque también se había estado mencionando que no iba a ser, sino una reportera. Competencia de esta Lois Lane. Entonces hay que ver cómo lo maneja. Honestamente, de Bárbara como que le falta. Sí. En todo aspecto. Entonces no sé. Pero decían que estaba muy interesante la escena, entonces a ver qué. Pero bueno, retomando. Porque es que se ve que es la escena precisamente ella confrontando a Lois sobre cómo ella habla de Superman. Ok. Pues, por ese lado se ve interesante, pero... Hay que ver qué pasa. De todos modos vendría siendo otro personaje secundario que vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, así como quizás uno más, como si no fuera suficiente, 7. Uno más. 6. Ah, cierto, porque Superman no está muerto. No, y Superman está muerto. Son 5. Sí caben, güey. Eso sí caben, güey. No, también lo que estaban mencionando es que parece que en Suicide Squad ahí apareciendo Richard Grayson. Se está rumorando que el... Ahorita olvidé el nombre del hijo de Clint Eastwood, que sale en la película, trae un look de barba y es parte del equipo militar de este... Big Flag. Es Dick Grayson encubierto. Ok. Que ahí va a ser la conexión con Batman, porque fue Batman quien lo manda. Entonces... Sería chido, porque significaría que en la siguiente película de Batman hay posibilidad de que salga Nightwing. De hecho, en las fotos que subió Snyder de cuando se estaban trabajando los trajes para Justice League, había uno que parecía de Nightwing. No, y precisamente, digo, Snyder, si algo demostró, es que sabe hacer bien las fotos para hacer ruido. El traje está al fondo, se ve que no es Batman, se ve del estilo de Batman, se parece mucho al diseño de Nightwing. Y eso ha incrementado los rumores de que es Richard Grayson el personaje de Eastwood. A mí sí me gustaría, el tipo da el look, sí. Porque sí se ve alguien que podría hacer lo que hace Batman, pero no ser una copia de Batman, que es lo más importante en Nightwing. Sí está entrenado por Batman, sabe hacer casi todo, o hace todo, pero es su propia persona. De hecho, en algunas ocasiones hace más. Sí, es mejor acróbata. Y es más rápido. Aunque no tan buen detective. Pero Lady Magnet. Exacto. Oye, ¿qué? You think you know Nightwing, you don't know Dick. Pero bueno, rápidamente, Wookie, para terminar el programa, ¿qué recomiendas esta semana? Justice League, estos dos últimos números, el 51 y 52, son de Avnet. Es una nueva dinámica, es previo a Rebirth. Están interesantes. El primero fue sobre Robin, cómo conoce a la Justice League. Este igual es como, sí se sienten de relleno, pero no son malos. Entonces, para pasar el rato. Interesante, para relajarse. Exacto. Okay. Y yo rápidamente del baúl de los recuerdos les voy a recomendar, son cuatro Prestige Formats. Es Robin Year One. Es a cargo de Chuck Dixon y Scott Beatty. Tiene ese look and feel del Batman Year One. Yo lo pondría al nivel de Year One con respecto a lo que es Richard Grayson, lo que es el origen de Robin. Esto es lo que sucede después de The Gauntlet. Que es básicamente como Batman le da permiso a Dick Grayson de ser Robin. Así que, ya estás entrenado, ya estás listo, vamos, no. Aquí estamos viendo qué es lo que pasa durante el primer año de Robin. Son cuatro Prestige Formats. Y curiosamente, obviamente, al momento de escribirlo Chuck Dixon, la gente que leyó el volumen 1 de Nightwing, el de Dixon y McDaniel, ya no lo estaba dibujando McDaniel en ese momento, se acaba de salir. Es cuando entra a dibujarlo Greg Land. Hay un personaje nuevo que es Shrek. Entonces, ¡ay, este güey! ¿Cómo sabe que Nightwing es Dick Grayson y que era Robin y todo eso? Precisamente ahí es la primera aparición. Exactamente. Está muy interesante. ¿Es ahí donde se vuelve famosa la escena de la vela? No. Siempre ha tenido onda de... Nunca sabe de dónde salió. No, la portada de Alex Ross, de la vela. ¿Dónde sale? No, ese es del... Está tomando el juramento. Legends of Dark Knight número 100. That's a geek fact. Pero bueno, entonces se lo recomiendo, son cuatro Prestige Formats, es Chuck Dixon, Scott Beatty en el dibujo, el mismo look and feel de Batman Year One, vale mucho la pena, thumbs up, ya saben, se los puede pedir a la banda de Dos por Comics, sin ninguna bronca, vale mucho la pena. Y ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico, que está peleando contra todos los elementos de Hydra para recuperar la dignidad de Captain America, Dan Campos, que se fue a The House of Heroes porque creo que le tiraron la puerta del baño o algo así por el estilo. Luchar contra los zombies. Exactamente. Wookie, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y como no hay sabias palabras, simplemente diremos, ¡vámonos! Than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. Hey, yo, Clark here. The bell buzzer ain't ringing. Let's go. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a geek. I'm a geek. look geeked up. Geek what? Geeked up, yeah, from my feet up. You see my swag like, oh my gosh, word up. Yeah. Nigga, kids swag, man, he flyer than the birds up. Word up? Nah, nigga, nerds up. Perks in a switch, I got a nigga feeling jerked up. Me and your bitch is none of your concern, bruh. You need to relax, you acting all burnt up. Skinny jeans and you know they stay ripped up. I'm a nerd, so my hat stay flipped up. You ain't sick, little nigga, get your picks up. Tick tock, all I do is throw my wrist up. I'm a gig, watch me work. Watch me dip and watch me jerk. I'm a nerd like MC Square. My left leg flare with my right in the air. I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd. I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a nerd, nerd, I'm a nerd, geek, geek, I'm a geek, I'm a nerd, nerd, I'm a nerd, geek, geek. Geek. I'm a geek. Nerd. Yes, I'm a nerd, but poor sheets like the swag is. Swag cracks on the girls' back like ad-libs. That's sick, but if you touch lips, that's baggy. Nah. Flash that, finish girls up like that's it. I'm a nerd with geeky glasses, okay. But I got fresh kicks spoofing up like magic. Me. Me without swag, yo, I couldn't imagine. Nah. So I keep my swag coming like punts and magic. Okay. This swag cracks, and I'm a one-man geek swag. Yeah. Got so much swag, it's hitting level like a seesaw. But what we on nerd. And I'm on a geek squad like he on her, yo. But if you look at me, never think I was this though. Nah. Swag cracks got swag big like some hippos. Yeah. And niggas so official, that's why I blow the whistle. I'm a nerd full blast like a ship shooting missile. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a nerd. I'm a geek. I'm a geek. I'm a geek. I'm a geek. I'm a geek. I'm a geek. I'm a geek. I'm a geek. I'm a nerd. Nerd. I'm a nerd. Geek. Geek. Geek. I'm a geek. I'm a nerd. Nerd. I'm a nerd. Hey man. Geek. Hurry up. We gonna get the class. Yeah. First off, let me check my swag. Yeah, I rock suspenders, but my pants still sacks. My pants ain't low, I'm geeking on the floor. I'm a nerd, rock more colors than the rainbow. No, and my chain change more colors than you change clothes. Don't check me, bro, you better check your flow. Red light, yellow light, green mean go. Baby, you all night like I'm at the sideshow. I'm a nerd, way fresh, aka geek girl. Got my willy on the floor, so I'm feeling like a nerd. I'm feeling out pronouns, adjectives, and adverbs. And I'm geeked up, cause that's my work. I'm a nerd, yep. Yeah, that's me. Me. Forget the alphabet, cause it's nerd that I'm a G. G. E-E-K, that spells out geek. Geek. Ever stop sign, cause you can't stop me. I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd, I'm a nerd. I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a geek, I'm a nerd, nerd, I'm a nerd, geek, geek, geek, I'm a geek, nerd, I'm a nerd, nerd, I'm a nerd, geek, geek, geek, I'm a geek. No, you doofus, you're a fucking dork. You're still here? It's over. Go home. Go.